soy, dime quien quieras vos. Aire. Aire, aire, qué bueno. Finalmente aire. Aire. 2012. Exactamente, esta es una nueva temporada del programa Reina Tassi. Soy yo la misma de siempre, pero con otra voz. Y la emoción te deja. Una voz que, bueno, me emocioné tanto que estoy así aifónica, por eso. Ay, porque no nos veía. Sí, feliz año nuevo, chica. Feliz año nuevo. Pasaron 2 años nuevos. Año nuevo occidental, año nuevo chino también. Así que feliz año para todos. Del que nos guste, del que nos corresponda. Feliz que, año. Que sea. Sí, pero de a uno, porque si no seguimos sumando, ¿viste? Yo no quiero seguir sumando. Bueno, o sea, en realidad sí, pero de a uno. Ah, bueno. Chicas, ¿cómo estuvo sus vacaciones? Julieta, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Desde hace 2 sábados que no te veo, te extrañé. Ay, gracias. Quiero decir. También. ¿Y qué hiciste? Me emociono. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Todavía no tuve vacaciones, así que... Somos todos igual. Claro, pero bueno, nada, no me pude despedir el año pasado porque para los últimos programas me operé, así que bueno, pero estoy acá de vuelta y mucho mejor. ¿Y vos, Castilla? Bien, bien, lo mío todo bien. Ya empecé mis actividades en febrero, empezamos nosotros con Olvidaba Decirte. Pero bien, muy bien, un verano bastante caluroso, bastante pelopincho, te voy a decir. Wow. Y viste, hay que bajar la temperatura de alguna forma, es terrible. Pero bien, lindo, tranqui, en casa, tampoco vacaciones, pero en algún momento llegarán. Sí. Así que bueno, aquí estamos para afrontar todos el nuevo año. Bárbaro. Bueno, para ir comenzando, empezamos con un temita así tranqui que se llama Alive, que es de una banda que me gusta mucho. A Johnny también le gusta mucho, que es Pearl Jam. ¿Está Johnny? ¿Hablo? ¿Por qué no nos saluda? Hola, sí. Johnny. Hola, Johnny. Buenas noches. Hola, primero. Como Charlie. Es como que lo vemos, la voz. Pero no lo escuchamos acá en el programa. The Voice. Es un tema que habla, que compuso Eddie Vedder, que es el cantante de Pearl Jam, que él nunca supo quién era su padre biológico. Hasta en un momento su madre decide revelárselo. Lamentablemente el padre biológico ya había fallecido. Todo ese tiempo había pensado que el que estaba casado con su mamá era su padre biológico. Así que este tema se llama Live, espero que lo disfruten. Los que quieran pueden buscar la traducción en internet, es un tema muy bueno. Podemos subirla después en algún momento, ¿no? Tal cual, sí. Bien. Sí. Vamos a ocuparnos. Bueno, lo dejo todo en manos de Johnny. otro programa de Red Natal. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Espero que todo bien. Bien, bien, todo bien. Yo con ganas de contarles qué es Red Natal. Dale, buenísimo. ¿Sí? Así de paso descansas un poquito tu garganta. Bueno, Red Natal, ¿qué es? Es una ONG que trabaja por el derecho a la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 10 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza. Legal, pero ilegítimamente, ¿no, Juli? Y algunos buscan a una parte de su familia biológica. También se están acercando madres que buscan a sus hijos. Hijos, hermanos, padres, en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. Esto es Raíz Natal, entonces. Bárbaro. Bueno, y para todos aquellos que quieran escuchar el programa, obviamente si lo están escuchando es porque ya están sintonizados en www.labemba.com.ar. También pueden comunicarse con nosotros al 50 31 4713, interno 640. Los va a atender nuestro operador, primero una gringa y después nuestro operador Johnny. Y bueno, cualquier consulta o duda que tengan, o si quieren venir también a presenciar el programa, estamos en Ramón Falcón 4250 en el barrio de Floresta, así que para todos aquellos que quieran venir, también están invitados. Y si quieren escribirnos contándonos alguna historia, pueden escribirnos a raiznatal@raiznatal.com.ar y ver algunas historias, porque siempre es bueno, ¿no es cierto?, leer las historias que ya están para ver si encuentran alguna referencia. Sí, o también para sentirse no tan solo por ahí. Exactamente. A veces uno piensa, bueno, la mía es solo mi historia. Tal cual. No, es así. Entonces, si quieren leer alguna, nos encuentran en www.raiznatal.com.ar. Bárbaro. Bueno, y también tenemos varios anuncios para hacer. Este sábado tenemos el taller de identidad coordinado por la licenciada Carmen Gravino. Vamos a charlar de temas así profundamente con una profesional como es Carmen. Y con la calidez de Carmen. Aparte, es este sábado de 17 a 19 horas acá en el Ex Olimpo, que es Ramón Falcón 4250. Y Juli me está haciendo así con la cabeza porque va a venir. Va a haber, obvio, una sorpresita. Chan, ¿qué clase entonces de vengo sorpresa? ¿Si hay una sorpresa? Por supuesto. Ay, bueno, vengo yo también. Pero hay que ir, tenemos que venir acá porque no se puede adelantar. Sí, nada. Porque recordemos que estamos transmitiendo desde el Ex Olimpo. La Bemba funciona dentro del predio del Ex Olimpo. Y bueno, el taller es, como vuelvo a repetir, es este sábado, 17 a 19 horas, se roda, por favor, puntualidad. Y está bueno por ahí venir para charlar de otras experiencias con otra gente que también está pasando por ahí por lo mismo. Así que están todos más que invitados. Es bueno sentirse igual, acompañado. Claro, igual nosotros trabajamos un tema por taller. Uh-huh. Entonces, creo que mañana, no me acuerdo si era La Culpa. Sí, La Culpa, me parece. Sí. La Culpa, la vez pasada se trató la temática etapas. Y bueno, así que esos son varios de los temas que se vienen tratando. También se pueden sugerir temas, obviamente, que los que venimos a taller hacemos así como una especie de votación de temas, top 10 de temas, y a partir de ahí salen por ahí los temas de lo que son todo el año. Incluso ahora todavía tenemos temas que nos han quedado del año pasado, así que ahí estamos tratando. Pero bueno, también tenemos otras novedades. No sé si, Graciela, nos querés contar que este sábado también va a haber otra actividad de la escuelita de la escuelita música. De música, exactamente, sí. La escuela de música que funciona acá en el Ex Olimpo, la escuela que pertenece a la asociación Voces de Barro, hace un evento como inicio del ciclo 2012. Y bueno, nos convocó a todos para, a todos los que queremos venir, por supuesto, ¿no? Porque esto es con entrada libre y gratuita. Así que va a ser desde las 14:30, desde las 14 en realidad, hasta las 18, 18:30 horas. Y va a haber música en vivo. Así que vengan con ganas de cantar, de bailar, de aplaudir, ganas de divertirse para el inicio del ciclo 2012 de Voces de Barro. De la Escuelita de Música de Voces de Barro. Ya sabemos que dan guitarra, bajo, teclado, hay lenguaje musical. Y creo que estaban por anunciar alguna que otra sorpresa. Bárbaro. Y las clases comienzan el 7 de abril de este año. El año pasado. Y bueno, todos aquellos que quieran comunicarse con la Escuelita de Música pueden hacerlo a info@vocesdebarro.org.ar o si no, al sitio web de Voces de Barro es www.vocesdebarro.org.ar. Y también hay un teléfono, no sé si cree que está solamente en horario de la tarde, que es el 4671-9860. Y bueno, nada, así que los esperamos a todos este sábado. Sí, por supuesto. Yo vengo. Bueno, venís y te quedás el taller. Yo vengo. Sorpresa. Me traigo el colchón. La bolsa de dormir. Dale, venís. Tipo 12, caemos por acá, qué sé yo, reunión. Sí, tenemos reunión temprano, ¿viste? Entonces hacemos todo de corrido. Bárbaro, buenísimo. Bueno, no sé si alguna otra novedad más tenemos que vos quieras contarnos. No, que así que quiera contarles. No tengo nada en este momento. Ya lo que más me importaba recordar era lo de Voces de Barro y hacer la invitación. Bárbaro. Así que eso ya está hecho. Y hoy también tenemos un invitado especial que es Adrián, que nos viene a contar su historia de vida. Pero bueno, eso lo dejamos más adelante. Y ahora, ¿les parece si vamos a un mini corte? Así que dejo todo en manos de Johnny. Looking down at all I see. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita. Se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hacen falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes, oye Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Todos los martes a las 18 horas, por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto. Fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro. En cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Olvidaba decirte... Somos un grupo de comunicadores sociales reunidos con el propósito de defender y difundir los derechos humanos. Escuchando los miércoles de 20 a 21 horas por FM La Bemba. FM La Bemba 91.3. Bueno, acá en el segundo bloque del programa de Raíz Natal, en realidad tercero si mandamos el corte porque la música, bla, bueno, ese segundo. No importa, yo lo decreté así. Ahora es el segundo bloque. ¿Cómo se puso están? En jefa. Me estamos, puso estamos, en jefecita. Igual que en el segundo. Igual que en el primero. Igual de afónica que en el primero. En el segundo no mejoró. Queriendo. Un amigo mío me manda un mensaje y me dice: tómate un té con whisky. Eso siempre ayuda. No sé, voy a probar quizás. No, no sé, la verdad que nunca se me ocurrió tomar té. O con en realidad whisky. Me dice: tómate un té o un whisky o tómate un té con whisky. Las dos cosas, las dos opciones. Así que saludo para Charlie si estás escuchando. Bueno, que tenemos así como unas noticias sobre identidad biológica. Pasó muchas cosas en el mundo en este tiempo que nos perdimos, que no estuvimos al aire. Tenemos varias noticias, sí. No sé por cuál querés que empiece. Y tú dirás. Mira, tenemos una acá que a Juli le había gustado. Dale. Que habla sobre los niños del Holocausto. Ese le había gustado. Buenísimo. Sí, porque en realidad en esta época pasaron muchas cosas desde diciembre que cerramos el ciclo 2011. Esta nota dice así: el proyecto Familias del Holocausto analizó la profundidad de los traumas ocultos de muchos niños judíos que escaparon del Holocausto y los ocultaron como cristianos para luego descubrir su verdadera herencia judía. En 1939 aproximadamente, 1,6 millones de niños judíos vivían en las zonas que serían ocupadas por la Alemania nazi y sus aliados. Aunque los estudiosos difieren en los números, parece seguro decir que entre 100.000 y 500.000 de estos niños sobrevivieron. Muchos de estos sobrevivientes, muchos. Son unos números impresionantes. Aparte, te habla de 100.000 y 500.000. Es impresionante. Bueno, dice que sobrevivieron muchos, fueron ocultados en áticos, en sótanos, otros vivían en la intemperie y otros se mudaron con familias cristianas. Pero obviamente que esto les cambió muchísimo la vida. En muchos de los casos conocían su herencia judía porque ya eran grandes. Otros lo desconocían por completo. Claro. Entonces, el estudio este cuenta, ¿no es cierto?, que las familias estas experimentaron dos rupturas masivas que afectan los sentimientos sobre los mismos chicos. Uh-huh. El primero se produjo a raíz de la separación de sus familias biológicas. Los padres judíos ocultaron a sus niños en los hogares cristianos o conventos, donde los niños tenían que aprender a ocultar su identidad, aprender a ocultarla. Uh-huh. La segunda ruptura fue cuando los niños se encontraron con la noticia de que eran judíos y tuvieron que abandonar su vida cristiana. Realmente fuerte, porque sí, muy fuerte. ¿Quién termina siendo? ¿Cuál es tu verdadera convicción? Es difícil, ¿viste? Realmente es muy difícil. Bueno, muchos niños judíos habían sido escondidos durante su infancia y por tanto no tenían ningún recuerdo de su patrimonio. Después de la guerra, los padres o familiares que sobrevivieron estaban ansiosos por recuperar a los niños, obviamente. Pero en muchos casos, los jóvenes se habían convertido en cristianos. Algunos inclusive se mostraron reacios a retomar una nueva identidad que tiene consecuencias peligrosas para ellos. Un poco lo que te quería plantear recién, ¿no? Entonces, la investigación de esta señora, de la directora del proyecto Familias del Holocausto, de apellido Michlik, en las biografías de niños judíos durante la guerra, revela las historias de los jóvenes vulnerables que sufrieron repetidos traumas y dislocaciones, incluyendo batallas por la custodia entre familiares y rescatistas judíos cristianos. Claro. A veces, sin embargo, la reconexión de un niño escondido con el pasado era un alivio. Nos cuenta, por ejemplo, de un caso en Miriam Magal, que nació en 1941 y fue adoptada por una mujer soltera no judía. A los 18 años, la joven decidió irse a vivir a Suiza. La noche antes de viajar, la mujer que la crió le reveló la verdad sobre el pasado judío. Ah, buenísimo. Buen viaje. Buen viaje, pasalo lindo. Ay, ¿abrí la valija? Ay, no, ese es otro programa. Ah, olvidé decirte, no. Abrí la valija que me olvidé de darte un recuerdo. Una cosa así fue, sí, ¿viste? Sí. Ah, te olvidas el pasaporte. Ah, te dije que tenías otro nombre y otra identidad, bla. ¿Viste? Bueno, Magal nació en un pabellón, en un campo polaco, escondiéndose de los nazis. Su madre murió poco después del parto. Su tía materna convenció a su padre para dar a la niña, a la mujer que había sido su empleada doméstica en Varsovia. Mira. Entre 1963 y 1969 Magal trabajó en Suiza y Londres y luego obtuvo una licenciatura en idiomas en la Universidad de... bueno, no importa. Después dijo que cuando estaba en Londres, mientras trabajaba para una amable familia judía, ella aprendió a ser judía. Mira. En 1969 emigró a Israel, donde se convirtió en una traductora y empresaria exitosa. Se casó, dio luz a un hijo, que ahora tiene 30 años, y ahora vive en Berlín, donde come comida kosher y respeta el sabbat. Bueno, bien. O sea que sí, consiguió realmente adaptarse a su verdadera identidad biológica, más que, o sea, la identidad religiosa, ¿no? Principalmente, que no es poco tratándose de la religión judía. Claro. Creo que tira porque, mucho más que la católica, ¿no? Y que cualquier otra. Además, digamos, es como que se contrapone con esto de que si es una raza o si es un tema cultural, ¿no? Si la herencia es un tema que pasa más por lo cultural, por esa transmisión que hacen los padres sobre los hijos. Entonces, yo me preguntaba por el otro lado qué nos pasaba a nosotros cuando nos enterábamos de nuestra realidad biológica, si es que nos poníamos como en la nota, ¿no? De, bueno, si yo me entero que soy descendiente de pueblos originarios, ¿qué hago? ¿Vuelvo a esto? ¿Trato de amigarme con esta historia? ¿Vuelvo sobre mi pasado cultural? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto uno tiene? Porque uno es parte del lugar donde se crió y de las costumbres que tiene culturalmente. Lo que pasa es que hay que ver también, ¿no? De pronto aceptar una cultura que tiene que ver con la religión y que está medianamente incorporada a la sociedad en la que vivimos, creo que es más sencillo de adoptarla que una cultura indígena, que durante tanto tiempo fue negada como identidad, inclusive de nacional, ¿no es cierto? Sí, imagino. Entonces, que también cuando estamos hablando acá del Holocausto, en esa época debía ser muy difícil también el tema de la cultura judía, ¿no? Por el peso que tenía y por el dolor que también tenían estas historias, porque detrás de estas historias había muchos muertos. Sí, sí, sin duda. Pero pensé que acá el quiebre un poco lo hacía con respecto a las otras historias que en estos casos se dieron en adopción a chicos para salvarles la vida. Sí, totalmente. Cuando nosotros, cuando buscamos nuestro pasado biológico, pensamos que bueno, que lo hicieron, no pensamos tanto en cuanto nos salvaron, o sino que fue más cómodo para o la persona que no pudo hacerse cargo de su función materna y por eso lo delegó en otras personas. Y por eso quizás a veces está, bueno, si le salvaron la vida, fue como la última posibilidad que tenían. Frente a esto, cuando recuperan su identidad, claro, son judíos, es como volver sobre esto, no hay un quiebre. Es solamente algo que se hizo porque no había otra posibilidad. En vez, en estos otros casos, lo que me imaginaba era que muchas veces sí está este quiebre porque uno no termina de conocer cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a esa decisión. Y ahí es donde uno ya no le cuesta un poco amigarse con ese pasado que traen nuestros padres biológicos. Sí, también te cuesta amigarte porque es tu historia. Claro. No es la noticia que estás leyendo y de lo que le está pasando a otro. Es tu historia. En los dos casos lo pensé como si fuera la propia historia, ¿no? Pero es distinto cuando es algo como a nivel masivo y es por ciertas... bueno, lo que pasaba con la Alemania nazi, ¿no? Evidentemente. Cuando es la decisión de una persona... Bueno, acá, o sea, no tenemos que remitirnos a la Alemania nazi para los chicos. Es como muy parecido. Porque acá todavía estamos buscando, ¿viste? Estamos buscando. Sí, pero ahí se le ve con otra connotación. No se ve como para salvarles la vida, evidentemente. Sí, en realidad es un salvarles la vida y tenerlos como trofeo. Por sí, es más botín de guerra, claro, que otra cosa. No, ¿no? Es la lectura que se hace es esa, no como para salvarles la vida. Pero mantener, mantener vivas a las madres hasta que pudieran parir, hasta que les llegara el momento de parir, y después hacerse cargo del bebé, está bien, está lo siniestro, pero en realidad les daba lo mismo matar a la mujer embarazada, ¿te das cuenta? O sea, hay también un salvar al bebé, no. Sí, igual. Yo trato de buscarle, ¿viste? Algún rasgo humano hasta esto. De otra forma, porque nosotros hemos visto y bueno, venimos comprobándolo, que esto no se hizo solamente en la dictadura, sino que era un modus operandi, que las personas, que había un mercado negro y que había chicos que ingresaban en familias y de esta manera, totalmente ilegal. O sea, no fue algo que empezó a suceder dentro de la dictadura de que se anotaran a personas con otra identidad biológica. Sí, evidentemente, se dio a nivel más masivo, ¿no? En este sentido. No, yo me refería a algo que estuviera amparado por el Estado, porque venimos hablando del Holocausto, por eso hice el paralelismo con lo que sucedió acá en la dictadura. Por supuesto que es una historia que viene de siempre, de toda la vida, andás a ver... ¿Cuál fue el primer? También amparada por el Estado, ¿eh? También amparada por el Estado. Sí, por no legislar. Claro, no ha legislado y ha declarado en muchos casos la amnistía con otras leyes sobre estos delitos y no es considerado culturalmente como un delito. Entonces, sí, bueno, gracias a la tarea de abuelas, esto es considerado un delito y realmente es penado. Pero habría que investigar cuántos casos hubo por supresión de identidad biológica. No sé si hubo muchos casos, desconozco. Y para otro programa lo podemos analizar. Para otro programa quizás lo podemos analizar. Y hablando en este tema tan especial, podemos por ahí leer otra noticia más que habla sobre también sobre una persona que, que está buscando su identidad también. A este te referís, a Copaitich, sí, que reafirmó ante el juez de que Navone se quedó con el hijo de Raquel Negro. Bueno, el testigo dijo desde España, donde reside, lo que venía diciendo por los medios. La hipótesis se sigue investigando y hasta ahora arrojó resultados negativos. Nos cuenta la nota que el argentino residente en Barcelona, Oscar Natalio Copaitich, reafirmó ante la Justicia Federal de Paraná mediante el sistema de videoconferencia sus anteriores declaraciones mediáticas acerca de que el oficial de inteligencia del ejército, Paul Navone, se habría quedado con el mellizo varón de la detenida desaparecida Raquel Negro, nacida en el hospital militar de la capital entrerriana. Copeitich, desde España, declaró como testigo ante el juez Gustavo Sonis y el fiscal José Ignacio Cardiotti en el marco de la causa NN López, que se abrió cuando se elevó el juicio, la causa hospital militar para que se pudiera investigar el paradero del hermano mellizo de Sabrina Gulino, la nieta recuperada número 96, y determinar posibles nuevas responsabilidades penales en el robo de bebés en Paraná durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, y hablando de gente también que sigue buscando su identidad, tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Adrián. ¿Y cómo, si querés, llegamos a Adrián? ¿Cómo llegamos a Adrián? Y cómo llegamos? No sé, decime vos, ¿cómo llegamos? Solo vi en Facebook. Sí, un día nos encontramos en Facebook y nos encontramos una nota que decía que un profesional de 45 años abrió un perfil en la red social y subió distintas fotos de su vida con el objetivo de encontrar a su madre biológica, a la que nunca conoció, ya que fue adoptado a cambio de una importante suma de dinero. Pues dices, y la busca por Facebook. Y sí, cualquier medio es válido. Uno necesita encontrar. Entonces, le escribí, y acá tenemos a Adrián Taller. ¿Cómo te va, Adrián? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo te sentís? ¿Estás nervioso? Estoy nervioso, natural, y quiero agradecerles por este espacio que me dan ustedes como para poder compartir mi historia, una más, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a un mini corte, así Adrián se puede relajar y comenzamos con... Por lo menos que nos cuente parte de lo que es su historia de vida. Dale. Lo dejo todo en manos de Johnny. But we've made the most. We'll go home. están nuestros hijos? Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido, Pero no, no tiene entidad. No está, ¿Dónde están nuestros hijos? Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Radio La Bemba, voces que avanzan. Estamos en otro bloque del programa de Raíz Natal. Ahí como aire, que aire. Va mejorando un poco la voz, mi voz de locutora sexy. Bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy, Adrián. Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahora estoy más tranquilo. Bueno, bien, te dimos un temita para respirar, un poquito de tanda y ya te ha repuesto. Pero bueno, querés, no sé por dónde querés comenzar tu historia. En realidad siempre pedimos, ¿empezá por dónde? Por el principio. Por el comienzo, claro. Así que si querés empezar por ahí, estaría buenísimo. ¿Vos naciste en qué fecha? Yo nací en enero de 1967. Uh-huh. Estuve 39 años festejando una fecha y después, en los últimos 6, la elijo yo. Ah, bueno, me parece bien. O como hace otra gente en estas condiciones, festejan todo el mes. Ups, sí. Bien. No quiero decir. Bueno, la tengo cerca. Sí. pero bueno, me decías, naciste en esta fecha y ¿qué pasó? ¿Por qué no festejas más en esa fecha ese cumpleaños? ¿Y por qué festejas cuando se te ocurre festejar? No, la historia es que... ¿Cómo comienza la historia? No, la historia es que tuve una infancia tranquila, lo más bien, una adolescencia también sin ningún tipo de problemas. Y bueno, llegaba un momento de que mis padres, que hasta ese momento eran mis padres, tuvieron, bueno, 2 episodios de salud, estaban mal. Y bueno, primero falleció mi papá. A los 7 meses fallece mi mamá. Y bueno, un día antes de que pase esto, que fallezca mi mamá, me entero de que yo no era el hijo biológico de ellos. Y bueno, ¿cómo fue que te enteraste de esto? Me enteré porque mi señora me lo comenta, porque ella lo sabía por la fuente que nos, gracias a Dios, nos pudo decir todo. Y bueno, fui al hospital, le pregunté a mi mamá si era cierto lo que me enteré. Uh-huh. Bueno, me lo confirmó, me dijo que sí, que era adoptado, que me dieron todo el cariño, no lo niego. Bueno, y ahí empezó la segunda historia mía. ¿Tenías hermanos o tenés hermanos? Tengo una hermana que es más chica que yo y sí, ella es hija de... ¿Es hija biológica de sí, tu padre? Sí. ¿Y vos nunca sospechaste? ¿Sabes que nunca sospeché? No, nunca. Llamó la atención nada de nada. Sí, por ahí lo que nosotros siempre decimos es que quizás no lo sospechás, pero bueno, quizás hay algo en el fondo de tu mente que hace que lo sepas, internamente lo sabes y sabes que no sos hijo biológico de esas personas. Pero bueno, vos me decías que te dijeron que eras adoptado, uh-huh. Pero vos estabas inscripto como hijo propio, o sea que en realidad no sos adoptado, sos inscripto como hijo propio. Exactamente, cuando después de esta noticia me pongo a indagar un poquito, fui al registro civil donde me uh-huh. encuentro con el certificado de nacimiento. Uh-huh. Certificado de nacimiento figura que nací acá a pocas cuadras, en el barrio de Mataderos, uh-huh. en la casa de quienes eran mis abuelos adoptivos. Que bueno, uh-huh. cosa de que no fue así. Uh-huh. ¿Y lo del sanatorio Güemes? ¿Cómo bueno, es que llegaste ahí? La persona que me pudo decir la verdad de cómo fue mi historia, escuchó por teléfono, porque viste que en esa época el teléfono había pocos, sí, en el barrio. Y bueno, en la casa de esta chica estaba el teléfono de donde se gestaron las tratativas, cómo traerme. Bueno, y escuchó que me tenían que ir a buscar al sanatorio Güemes. Y bueno, ahí es donde salió el tema de que como que yo pensé que nací en el Güemes. ¿Y esta persona no te pudo contar nada más? Me contó varias cosas, sí, que hubo un dinero de por medio, porque quien hizo la tratativa fue una partera. Que bueno, no sé. Esa es la que firma tu partida de nacimiento, que se llama. Se llama María Carmen Otero. Otero. Y vos tuviste la oportunidad de buscarla, de saber que si hay otros casos también relacionados con esta persona o no. Mira, no tengo noticias de esta mujer. Mira que busqué y no, hasta dudo de la existencia de esta mujer. Uh-huh. Se fraguó una partida de nacimiento, un certificado, se pudo haber fraguado también un nombre, un apellido. No, a veces no, se repiten los nombres de las partidas. En este caso no. Por ahí hasta ahora, pero obviamente que escuche la gente nombre, por ahí aparece otra persona que también le firmó su partida de nacimiento. Claro, por ahí Adrián nos contaba fuera del aire que se había acercado a lo que es la Defensoría del Pueblo y lo habían atendido, le habían dicho que tenía que iniciar un juicio, una cosa así. La realidad no es esa. Primero que el defensor no puede iniciar un juicio, sino solamente él actúa como mediador. No lo puede hacer esto. Así que por ahí la sugerencia que le damos desde el programa o desde Raíz Natal en realidad es que se pueda acercar nuevamente a la Defensoría del Pueblo con los datos concretos de esta partera para saber por lo menos dónde trabajaba ella, en qué lugares trabajaba y si se puede hacer un pedido de lo que son los libros de parto de este sanatorio. Eso es por ahí lo más concreto de que se puede hacer sobre este caso. Y bueno, y no sé qué más. Juli, ¿querés agregar algo más? No, sí, por ahí de ver en esas fechas qué personas nacieron, quiénes tuvieron una vida activa y quiénes nunca más ni hicieron la actualización de los 8 años, de los 16. Todas esas personas se puede presumir que no siguieron adelante con una vida y si no tienen un certificado de defunción, con lo cual, ¿cómo, qué pasó con esas personas? Ahí se podría llegar a ver si qué casos entrarían bajo estos conceptos y podrías ver a ver si, bueno, si puede llegar a ser uno de ellos. ¿Vos decís que pudo haber dos personitas paralelas, decís vos? Claro, uno con un nombre y otro con otro. Sí, vos debes haber nacido con un nombre biológico y tenés otro nombre que es el nombre que figura en esta partida de nacimiento que tenés. Obviamente que hay otra partida de nacimiento paralela que dice que vos naciste con otro nombre y con otra fecha de nacimiento. Y ser, bueno, puede ser. Naciste en un hospital. Claro, esto, siempre y cuando sea el Güemes. Claro, en el Güemes. Pero bueno, por eso también es importante saber dónde trabajó esta partera. Uh-huh. Bueno, eso es uno de los datos que en general solicitamos, porque bueno, al saber dónde trabajó es donde podemos presumir que ella sacaba los contactos. Claro, ¿existe un registro como para poder ubicarla? Nosotros eso lo manejamos de manera así como informal, ¿no? Sí, pero en realidad tampoco vos decís, bueno, esta mujer firmó ¿cuántas? 300, 500 partidas de nacimiento. ¿Vale la pena ir y contactarse con ella y hablar con ella para que se acuerde de un caso? Real, lo que nosotros lo vemos eso es como una pared claro, que nos está trabando. Es saltar esa pared o ir por el costado, por eso le decimos de que vaya a buscar los registros de parto de este sanatorio. Entonces es como lo más eficaz que ir con la partera y pedir que hable, porque bueno, obviamente no lo va a hacer. Aparte lo va a negar. Aparte. Por supuesto. Y aparte también sabemos que esto ya ha prescrito, entonces, ¿qué poder hacer con esto? Pero bueno, también te invitamos obviamente, Adrián, que vengas y participes con nosotros en Raíz Natal. Como recién lo mencionabas en el corte, que ¿por qué no nos unimos todos? En realidad nosotros tratamos las búsquedas así, de forma colectiva. No lo hacemos por ahí tanto de forma, si bien cada historia es diferente y cada historia es única porque es la de uno mismo, nosotros también la tratamos de forma colectiva y entre todos tratamos de apoyarnos y de encontrar nuestras historias. Y aunque uno por ahí no encuentre su historia, también está bueno ayudar a otras personas a que sí encuentren y apropiarse de la buena forma, apropiarse de esa otra historia, ayudando a otras personas. Pero bueno, nada, eso te quería decir. Sí, aparte entonces, él está haciendo su propia búsqueda por Facebook. Por, o sea, Facebook. Para que gente que sepa de esta historia o que se siente identificada con alguna de tus fotos, sí, se contacte con vos, con lo cual. Sí, es importante. Que... Adrián, sí, Taleb, búsquenlo en Facebook, miren las fotos que publica, miren los videos, fíjense bien los gestos, porque es muy importante eso para poder reconocerlo. Y las fechas también, sí, el año y el sanatorio. No sé si Adrián querías agregar algo más, no, a esto. El tema del sanatorio por ahí es tomarlo como algo que no es tan seguro. Para mí que o fue una pantalla o fue algo que... O sí o no. ¿Entendés? Pero es el único dato que tengo. Es el único dato que tengo. Yo y bueno, hay que empezar por algún lado. Yo me quedaría con eso, con el dato ese, con la fecha. Yo diría todo enero de 1967, porque el 24 ya no existe. Y bueno, y como decís vos, Graciela, bueno, fijarse los rasgos. Yo puse fotos de muchas etapas de mi vida, ¿no? Y la que está justo a la carita del perfil es de la época donde mis padres han biológicos han tenido su relación, ¿no? Que es donde uno se acuerda, le queda la memoria en la mente de cómo era la persona en ese momento. Claro. Hoy por ahí no lo vio más, o no la vio más, entonces no saben cómo es hoy en día esa persona. Claro, pero por ahí un parecido, ¿viste? No hay que desestimar los rasgos. Pero bueno, todos aquellos que quieran comunicarse con Adrián Taleb lo pueden hacer vía Facebook. No sé si tenés algún mail que puedan contactarse las personas que les suene esta historia parecida, o quizás tengan datos que aportarte sobre esta partera o sobre el sanatorio. Claro, que primero está claro, Taleb es con T al comienzo, A-L-E y B larga al final, Adrián. Ok. Ahí está el Facebook y bueno, y el Gmail es... adriantaleb @gmail.com. Bárbaro. Bueno, así que todos aquellos que quieran comunicarse con Adrián pueden hacerlo a adriantaleb@gmail.com. Y no sé, ya tenemos que ir cerrando nuestro programa y ir presentando a nuestros compañeros de Quien Te Viera, con Juan Bonaudi, que Juan está afuera y no nos está escuchando, así que difícilmente venga, porque difícilmente no venga, se enteró que lo estamos esperando. Pero bueno, no sé, ¿quieren comentar algo más? ¿Es el primer programa de ellos? En este horario sí. En este horario sí. Sí. El programa lo empezaron en el ciclo 2011. No tuvo muchas emisiones, pero bueno, ya se hizo de una audiencia que me imagino que lo está esperando ahora, pero bueno. Bueno, ya va a venir a presentarse, sí, en la puerta. Juan, tu público te aclama. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuevamente, acá en La Bemba, muy contento de estar acá. Hoy con un invitado especial, vamos a tener un músico, un productor de música, de cine y de televisión, Lolo Micucci. Y bueno, empezando un nuevo año junto a todos los compañeros acá en La Bemba. Bien, nuevo día, nuevo horario. Nuevo día, sí, viernes a las 9 de la noche, me parece lindo, es terminando la semana y... Es como más relajado, ¿no? Sí, a veces, pero de todo, un punto. Sí, de todos modos me parece que es un lindo horario para escuchar radio, sí, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con la noche, sobre todo, y un día así que ya la gente no tiene que trabajar mañana, la mayoría, ¿no? Así que muy contentos. Comparto. Bueno, bienvenido a este horario. Traté de escucharnos, como te decimos, Juan, vení, contanos quién va a venir. La voz de La Bemba. ¿Qué vas a hacer hoy? La voz de La Bemba, sí. Claro. Bueno, así que los dejamos a todos con el programa de Quien Te Verá, de Juan Bonaudi. Y hoy va a haber muchos invitados, así que los invitamos a seguir escuchando FM La Bemba. Y antes de despedirnos, quería mandar saludos a Majo, Adriana, La Olga, Charlie, Ricky y a todos ellos que nos están escuchando. Bueno, así que nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Adrián, por venir. Y esperamos a todas las personas que quieran venir a contar su historia que también se acerquen. O también te invitamos a vos que vengas si tenés algún avance con tu historia. Te esperamos. Gracias, muy amable.